Mundofonías. Mundofonías. Tomate, cebola, pimentão, coentro, farinha, salsinha. Olha a galinha aí, a galinha. Olha aí, galo, galo. Ó, cavalo, cavalo, cavalo. Chega lá, chega lá. Tem galo aí, tem galo aí, irmão. Tem galo aí, tem galo aí, irmão. Ó, ó, de pão de água. Tem castanha. Olha aí, água, água. Feira de São Joaquim. Só sabe quem nasceu ali pra fazer tapioca. Traz a mandioca. Feira de São Joaquim. Só sabe quem nasceu ali pra fazer tapioca. Pra trazer a mandioca. Tem pepino, tem alface, tem tomate, tem agrião. Tem salsinha, tem pimentão, tem cebola, tem limão. Tem quiabo, tem maxixe, tem giló. Tá na Feira Nova. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem nasceu ali. Maria traz o fubá, João traz a castanha, puxando carroça. Tem carrinho de pipoca. Tia vendendo pamonha em sacola. Cafézinho quente na hora. Feira de São Joaquim, só sabe quem nasceu ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem mora ali. Pra fazer tapioca. A rua do camarão, a rua do carvão, a rua das cabras, a rua do feijão. Feira de São Joaquim, só sabe quem mora ali pra fazer tapioca. Pra trazer mandioca. Feira de São Joaquim, só sabe quem mora ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali pra fazer tapioca. Tem pepino, tem alface, tem tomate, tem agrião. Tem salsinha, tem pimentão, tem cebola, tem limão. Tem quiabo, tem maxixe, tem giló. Tá na Feira Nova. Feira de São Joaquim, só sabe quem mora ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali. Maria traz o fubá, João traz a castanha, puxando carroça. Tem carrinho de pipoca. Tia vendendo pamonha em sacola. Cafézinho quente na hora. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem mora ali. Feira de São Joaquim, só sabe quem vive ali. Pra fazer tapioca. Olha o cara. alguém já passou na freguesa, tem tomate, tem limão, agrião. Olha aí, freguesa, chega pra cá, abobrinha aí, ó, tem cebola. Chega pra cá assim, olha o camarão, olha o carvão aí, tia, olha o carvão. Vai levar o bode, olha, tia. Tem o bode, tem galinha. Aê, feira de São Joaquim. Buen día, boa tarde, boa noite. Empezamos Mundofonías con evidentes sonoridades brasileñas que nos trae Dende Macedo, o como realmente firma este disco que saldrá publicado a finales del mes de mayo, Dende and Band y su banda. ¿Y quién es este caballero, Dende Macedo? Pues es un viejo conocido de los amantes de la música brasileña, era uno de los percusionistas que estaban al frente de esa formación timbalada que acompañó durante mucho tiempo a Carlinhos Brown, aparte de también tener su propia vida en solitario. El título del disco es Agô, una palabra de origen yoruba, que se utiliza en los rituales del candomblé, quiere decir pedir permiso. Y aquí escuchamos esta alegre y festiva canción, Feira de São Joaquim, que contaba con la colaboración, entre otros, del acordeonista Felipe Ostins, procedente del sur de Brasil, del estado de Santa Catarina. Como digo, es la música de Dende y su grupo Dende Macedo. Seguimos con aires brasileños, aunque en este caso vamos a escuchar un grupo argentino. Ellos son, o más bien eran, Tumbatucumbá. Es un grupo que se fundó en el año 2000. En 2012 grabaron un disco, lo masterizaron y el grupo se disolvió. Así que el disco no vio la luz hasta ahora, hasta 2022, 10 años después, en el que se lanza en todas las plataformas este disco, llamado Llama. Preto na gota também manda. Oíamos no terreiro, es decir, en el terreiro. El terreiro es un espacio, una explanada, un lugar de encuentro donde, por ejemplo, pues se celebra el carnaval. Y estaba dentro de este disco Llama, que como decimos, se grabó en 2012, no vio la luz en aquel momento porque el grupo se disolvió y ahora sí que lo han lanzado. Previamente a este disco, el grupo Tumba Tucumba tenían otros dos discos anteriores, que en su momento hemos escuchado aquí en Mundofonías, en los que exploraban estos estilos, fusionando ritmos latinoamericanos. Pues después de esas sonoridades afroamericanas, afrobrasileñas, nos vamos a África. Precisamente de allí procede este artista al que escuchamos, Yali Kebba Suso. Se dice que es el representante de la generación nada menos que número 74 de la tradición oral mandinga, los griots. Él es tañedor de Kora y se encuentra instalado en la ciudad de Londres. Este disco, Freedom, Libertad, se publicará a principios del mes de mayo. Ya os traemos la pieza titulada Banjul, es decir, el nombre de la capital de Gambia, y un homenaje también a los recuerdos del artista en aquellas tierras, Yali Kebba Suso. Oh,

Hemos seguido con Conexión Mandinga aquí en Mundofonías con esta pieza llamada Guasa, que en Mandinga significa feliz. Y era una pieza que nos traía Julián Belbachir, un artista nacido en Sydney, aunque desde los 5 años ha estado estudiando percusiones africanas y también toca la kora. Este disco es Bagdukala y tiene algunos artistas colaboradores. Por ejemplo, en esta pieza estaba Lamine Sonko, cantante de Senegal. Atravesamos todo el planeta desde Australia con esas conexiones africanas. Nos vamos ahora a Francia también con conexiones que tienen que ver en buena parte con África. La música mandinga también, el afrobeat, la música nahua, la música maloya de La Reunión, etcétera, etcétera. Se trata de un trío llamado Soadan, que nos adelantan también un disco que saldrá publicado en el mes de mayo, el día 20 de mayo, titulado Pieds Nus, pies descalzos, literalmente pies desnudos. Nos quedamos precisamente con la canción que le da título Pieds Nus, ellos son Soadan. Ahí teníamos la música de este trío que nos llega desde Francia con conexiones también con músicas africanas y de otros lugares. Soadan. Aquí estaba Grégory Audrain, que es guitarrista, bajista, cantante, junto con Jean-Marie Lemasson, percusionista, baterista y también cantante. Y Armel Goupil, que toca la marimba y diversos teclados. Como decimos, es un disco que se publicará el 20 de mayo, aunque en formato digital ya lo hará a finales del mes de abril. Pieds nus, pies descalzos, la música de Soadan. Seguimos explorando los sonidos de África y en este caso para dar una despedida a un artista. Orlando Julius, saxofonista y compositor nigeriano que falleció el pasado 15 de abril con unos 80 años, ha tenido una larga trayectoria. En 1965, con 22 años, ya lanzó su primer éxito y su trayectoria llegó hasta 2014, en el que grabó este disco Jaijede Afro junto con el grupo The Heliocentrics. Como decíamos, él era nigeriano, aunque pasó bastante tiempo en Estados Unidos, primero en Nueva York, luego en Washington, y a finales de los años 90 volvió a su país, a la ciudad de Lagos. Despedimos a Orlando Julius con la pieza que da nombre a ese último disco, Jaijede Afro. Let's go back to your collective, my childhood days. Sweet life, I enjoy it too. Yeah.

hemos continuado en Mundofonías con música que nos llegaba ahora desde Turquía. Un disco recopilatorio titulado Hem Orada Hem Burada sería algo así como tanto allí como aquí, y es que en él diversos artistas se dedican a interpretar músicas de otros lugares. Y esta pieza se nos presenta con el título de Egyptian Twist, Twist Egipcio, o Yarale Gönül en su nombre en turco. Y habréis reconocido, evidentemente, la famosísima melodía de esa canción Misirlu, que ha tenido innumerables versiones y que originariamente es una pieza que tiene algo más de un siglo, ya era entonces, en los años 20 del siglo pasado, popular en todo el Mediterráneo Oriental. El nombre de la pieza procede del topónimo árabe para referirse a Egipto, es decir, Misr. De ahí deriva la palabra turca Misirli, es decir, egipcio, egipcia. Así que Misirlu, que es como lo acabaron pronunciando en griego, se podría traducir como mujer egipcia, según sostienen a algunos. Y el intérprete que nos la traía era Burhan Öcal, un artista nacido en Kiklareli, en la región histórica de Tracia, que pertenece actualmente a Turquía, aunque muy cerquita de la frontera con Bulgaria. Así que aquí tenemos la música de este percusionista y multiinstrumentista, Burhan Öcal, su visión sobre esas bien conocidas músicas, incluida en el recopilatorio Hem Orada Hem Burada. Continuamos ahora con más música con componente turco. Y además es bastante curioso porque es un disco que se grabó en 1988 y solamente ahora ve la luz. La parte turca es Okay Temiz, un percusionista de primera línea de la percusión turca, músico de jazz y de fusión. Y en los años 80 se encontró con dos músicos finlandeses, Ilpo Sastamoinen y Pekka Nilun, que eran miembros de dos bandas finlandesas, Pirpauke y Pojantakti. Pirpauke hacían, digamos, una mezcla de músicas del mundo con inspiraciones de muchos lugares, y Pojantakti estaban especializados en las tradiciones ugrofinesas. Bueno, pues a partir de este encuentro, en el 1986 hicieron una gira y grabaron un disco para la Radio Nacional Finlandesa. En 1988 hicieron otra gira y grabaron otro disco. Y esta grabación que tenemos ahora entre nuestras manos es la primera que se lanza de estas grabaciones. No tiene un nombre como tal, sino simplemente el nombre del encuentro de los músicos Okay Temiz, Pojantakti and Oriental Wind. La pieza es Dort Beigir. Así que con estos aires orientales despedimos la edición de Mundofonías que estáis escuchando y esperamos también disfrutando. Aquí estamos Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, como siempre desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por las infinitas dimensiones del universo conocido y el no conocido. Nos encontráis, ya sabéis, en Facebook, Twitter, Instagram, en la web del programa mundofonías.com y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Como sabéis, en nuestra web podéis escuchar todos los programas cuantas veces queráis, acceder al podcast, suscribiros a nuestra correspondencia, a nuestro boletín mensual, encontrar también todos los nombres de los grupos, los artistas, los títulos de las canciones, de los álbumes, etcétera, etcétera. Os dejamos ya con la música de Okay Temiz, Pojantakti y Oriental Wind. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.